Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo esta cuenta regresiva hacia el puesto número uno, buscando el número uno, buscando el podio de todas las semanas, recorriendo estas 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana. Entre 40 canciones que vos tenés para votar. Suena el puesto número 16 de esta semana. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube dos lugares en el ranking. Ellos son los chicos de Maná haciendo Eres mi religión junto a Joy. Antes escuchábamos Antonio Aras, canción que desciende 11 lugares en el ranking con Frágil. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 6. Hoy, lamentablemente, hablamos de descenso al puesto número 17. Dime lo que ves. Has mordido la manzana del pecado y sé que el veneno va corriendo por toda tu piel. Y seguimos recorriendo puestos. Saltamos ahora al puesto 27. Lento, esto es Natalia junto a Chenoa. Canción que la semana pasada se ubicaba en el 25, como te dije, 27 de esta semana, descendiendo dos lugares en el ranking. Y volver a sentir, la noche es para mí. Bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol. Vos sos quien programa esto, ¿eh? Si vos querés que tu artista favorito llegue al podio, lo único que tenés que hacer es votarlo. Nos vamos al puesto número 15 de esta semana. Mirá cómo cambia esto semana tras semana. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 33 del ranking. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 15. Nos estamos hablando de Carlos Vives, que no viene solo, viene acompañado junto a Mau y Ricky Mondaner y con Lucy Vives. Estamos hablando de su hija. Puesto número 15 de esta semana, Carlos Vives, Mau y Ricky y Lucy Vives nos hacen besos en cualquier horario. Puesto número 15. Si fuiste tú con esa voz, conquistó mi corazón. Pa' merecerte no hice nada. Por tu amor nado hasta el sur o alrededor, y miro al sol pa' recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada. Yeah. Bailamos Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives. Besos en cualquier horario. Gracias a tus votos, puesta número 15 de esta semana. Vos sabés que si un artista, vos querés que un artista ingrese al ranking, lo único que tenés que hacer es votarlo. www.las20masvotadas.com. Nosotros todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. 6 nominados teníamos la semana pasada. Si te cuesta dormir, no lo intentes demasiado. Y uno de ellos es para ti, era él. Ese corazón gastado. Esa voz inconfundible de Pablo Alborán. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán, se llama No está en tus planes. Hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No está en tus planes morir de amor ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol verte bailar en sus amaneceres. No está en tus planes. Hoy, gracias a tus votos, ingresa al ranking. Pablo Alborán ya está dentro del ranking. Ingresa al puesto número 23. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega. ¿En qué puesto lo dejamos? Esto lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Ya está dentro del ranking Pablo Alborán. Ahora todo depende de vos. Y hablando de nominados, porque Pablo Alborán ingresa gracias a que estuvo nominado la semana pasada, vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Te vamos a presentar 6 de esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a María Becerra junto a Becky G haciendo Wow Wow. ¿Qué te pareció esa canción? Ahora quien vamos a nominar es a nuestra amiga Camilú, que saca esta hermosa canción, se llama Ya me habré ido. Escúchalo y si te gusta votarlo, Ya me habré ido, es lo nuevo de Camilú. Ya suena aquí en el aire de la radio, ya suena en las 20 más votadas. Como siempre te presentamos lo último de cada uno de tus artistas favoritos. Segunda nominada entonces, Camilú, de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Fallaste, porque quien lo hace una vez, lo hace dos, lo hace tres. Y quien sabe querer, no se arriesga a perder. Tú me arriesgaste los primeros labios que pudiste ver. Las 20 más votadas, el ranking. Quizás de la radio. Todo lo que te di, te lo dará cualquiera. Quizás me moriré de pena. Pena, pero vas a recordarme cuando te haga falta. Yo sé que sentirás un nudo en tu garganta por haberme mentido. Cuando regreses ya me habré ido. Vas a recordarme cuando ya no encuentres mis brazos esperando que tú te despiertes pa' callar todo el ruido. Cuando regreses ya me habré ido. cuando me hagas falta. Ya siento el nudo en mi garganta por haberme mentido. Nunca podría echarte al olvido. Voy a recordarte cuando ya no encuentre tu cuerpo junto al mío, apenas me despierte, para callar todo el ruido. Sigo aquí contigo. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González.